mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Mamacita, qué bonita. Mamacita. Mamacita, mamacita, mamacita, mamacita, mamacita, mamacita, mamacita, mamacita, mamacita, mamacita, mamacita, mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita.